paso la noche. Otra vez nos vamos de gira. Andamos en camino en portería. Otra vez paso la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. ¡Corre, guachín! Yo la no.